musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Drake Bell, Felipe Abello y Yandel nos traen música nueva. El protagonista de Drake y Josh estrenó Diosa, donde abundan los sonidos latinos. El comediante volvió a explorar su faceta musical con la esperanzadora La Brisa del Mar. Y finalmente llegó Quién Contra Mí Volumen 2, con 22 canciones y colaboraciones con artistas de talla internacional que conforman el disco del reggaetonero. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.